pobre idiota, con pose y sonrisa de portada. Creíste que un trofeo. Pobre idiota, con la colaboración especial de Shirley MacGowan, directora de Desert Flower. Deduzco que jamás tuviste en cuenta de quién es quién y cuál, la diferencia que existe entre tú y yo. Elemental error, pobre idiota. En el capítulo anterior, Alba quedó sorprendida al leer el resultado de la prueba de paternidad para saber si ella y Luis Eduardo son hermanos. Ahora Luis Eduardo, al ver la sorpresa, se acerca a leer el papel. ¡No puede ser! ¡Se lo dije, señor! ¡Mi mamá no es ninguna mentirosa! ¡Alba! ¡Espera! Alba sale de los laboratorios, rumbo. ¿A dónde? Da igual. El caso es que sale de los laboratorios mientras Luis Eduardo se queda sin palabras. ¡Estoy sin palabras! Como hemos dicho, Luis Eduardo se queda sin palabras. Pasamos ahora a la casa de Niurka, donde Tito está cenando con la familia Márquez. ¡Qué buena está la comida, doña Laureana! ¡Gracias, mijo! ¿Y bien, Tito? ¿Cómo te van los estudios en la Joan Carles Premier? La verdad es que bien. Espero acabar en unos meses. Estabas con las prácticas de mecánica, ¿no? Sí, en unos mesicos termino. ¡Qué bien! Bueno, si me disculpan, me retiro a recostarme. Es que estoy un poco cansada del laboro. ¡Hasta mañana, mija! ¡Hasta mañana, Tito! ¡Hasta mañana, Niurka! ¡Duerme bien! Niurka se va a su recámara y en la sala comedor, mientras Laureana prepara el postre, Rosaura se dirige a Tito. Tito, ¿cuándo piensas hablar con Niurka? No sé, ya veré. Aún no he encontrado el momento. Pero no has cambiado de idea, ¿no? Bueno, aquí está el postre. En la casa de Luis Eduardo cena. Alba se acerca para servir el primer plato. Alba, debemos hablar. ¿Quiere que le sirva más, señora? No, ya estuvo bueno. Alba, ¿escuchas? ¿Y usted, señor, quiere más? ¡Ah! ¡Alba! ¡Ven aquí! Dígame, señora. ¿Qué es lo que te pasa, amor? Alba, ¿ahora le ha dado por la comida filipina, china o...? No, señora. Entonces, ¿qué es lo que hace una cucaracha en mi plato? Lo siento, señora. Es que la casa está hecha un desastre desde que mi madre... ¡Esto es lo último! Luis Eduardo, esta chica no puede seguir en la casa. Tenemos que botarla de la hacienda. Pero... ¡Ya está bien! ¡Estoy hasta las bembas! No se preocupe que ya no voy a ser más la sirvienta de esta casa. De ahora en adelante, seré la señora junto con mi hermano Luis Eduardo. Así que si quiere sopa, va a tener que contratar a otra. Eso sí, con el permiso mío y del señorito. ¡Pero Alba! ¡Ah! ¡Que se ha creído esa pelandrusca! ¡Luis Eduardo! ¡Yo no puedo vivir así, ¿ah? Ahora mismo vas a hablar con esa machanga y les pones las cosas claritas como el agua del manantial de la Virgencita de Guadalupe. Luis Eduardo sale a hablar con Alba, que está llorando sentada en el porche de la casa. ¡Alba! ¡Déjeme! Yo no tengo la culpa de que mi padre haya tenido lo que haya tenido con tu madre. Sí, pero bien que no me creyó. Lo siento, yo... ¡Déjelo! Pero quiero decirte que desde esta noche eres parte de la familia y dejas de ser una criada. Puedes instalarte en la habitación de tu madre hasta que preparemos una para ti. Alba mira a Luis Eduardo y lentamente se acercan hasta compartir un acalorado abrazo que mira desde la ventana de su cuarto Adriana Montalvo. ¡No puede ser! ¿Qué es lo que hacen esos abrazados? Tendré que tomar las riendas de la situación antes de que sea demasiado tarde. Después de pasar una calorada noche, la luz del sol penetra en los pasillos de la casa de los Mendoza. Luis Eduardo se dispone a trabajar dejándole a su novia, Adriana, un recado. Ocúpate de las cosas de la casa. Necesitamos servicio. Alba ya no cuenta como tal. Es una más de la familia. Pero amor... Adriana, no empecemos con lo mismo. Ay, está bien. Me ocuparé de todo. Niurka sale de su casa al trabajo. Una vez allí se encuentra con Luis Eduardo en la puerta del edificio. Hola, señor. No tengo hoy el día para saluditos. Limítese a sus labores. Está bien, señor. Una vez llegan al despacho, a Niurka le suena su celular. ¿Aló? Hola, mija. Tengo que decir algo importante. ¿Tu padre? ¿Ya llegó de las minas? Está en el hospital. Parece que hubo un derrumbe. ¿Qué carajo haces, Niurka? ¿Acaso la llamada está relacionada con la empresa? Mamá, te tengo que dejar. Ya voy para allá. Ni creas que vas a salir del trabajo así como así. Hasta que no cumplas con las horas laborales, no sales. Y que no te vuelva a ver en cosas que no sean estrictamente las del Café Mendoza. ¡Pero, señor! He dicho, no haces sino llegar a la empresa y ya te tienes que escaquear. ¿Qué pasa? Que como estudié ingeniería de atajos, soy más tonto que tú. Ni sueñes que me vas a engañar. ¡A trabajar! Está bien, señor. Adriana intenta localizar a su nueva sirvienta. ¿Aló? ¿Está Verónica? No, salió de aquí hace meses. ¿Sabe dónde la puedo localizar? Es importante. 56-2525-0000 sin corriente. Gracias. Adriana llama al número. Pi, pi, pi, pi, pi. Que le han dado. ¿Aló? ¿Verónica? ¿Adriana? Sí, soy yo. No sabía que te habías ido ya de... Sí. Bueno, te tengo que ofrecer un trabajo en mi casa. En la de los Mendoza, dirás. No, empecemos. ¿Y de qué es? ¿No será de...? No, es de criada. Bueno, me lo pensaré. No lo pienses. Es mejor que no hacer nada. Y estarás cerca de mí, cosa que te beneficiará, te lo aseguro. Además, ahí, desde hace mucho tiempo, no tienes a nadie. Ahora soy yo la que te digo que no empecemos. Bueno, sí. ¿Y bien? ¿Qué me dices? ¿Cuándo salgo? Estate mañana mismo aquí. Si no sabes dónde es, pregunta, pues todos conocen a esta familia. No te perderás. Hasta mañana, entonces. ¿Quién será esa mujer a la que Adriana ha llamado? Verónica, bonito nombre que en la zona sur se resume como La Vero. ¿De qué se conocerán Verónica y Adriana? ¿Qué pasará con el padre de Niurka? Un padre que por otro lado nunca ha salido. Y lo más importante, ¿por qué había una cucaracha en la sopa? Y más importante aún, ¿por qué el narrador siempre se sale de las preguntas del guión? Y aún más importante, ¿por qué Verónica habla como Nicolás? Continuará. Con pose y sonrisa de portada, creíste que un trofeo te ganabas. Cuando te llovió del cielo el amor que bien te di, pobre idiota. Deduzco que jamás.